corazoncito de cristal, no te sientas mal. No le hagas caso a tus amigas y al que irán. Sácate la ropa y fue que quiero probar tu piel. No, mi amor, yo no soy todo eso que hablan. Yo haría lo que sea para hacerte mía. Este es el remix con la Champions League. Este es el remix. Despójate de toda esa ropa que no deja ver. Yo quiero acariciarte. Siénteme a mí. Vamos a hacerlo ahora. Acércate a mí. Me vuelve loco. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te indecisa, mi amor, y no te has entregado. No le hagas caso a la gente que dice que yo a ti te estoy engañando. Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor, y no te has entregado. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te amaré como nunca te han amado. Ven y bésame como a nadie tú has besado. En el infierno, toda la fantasía en un cuaderno. Prendamos fuego el invierno. Despójate de toda esa ropa. Sabes muy bien lo que tus ojos provocan. Tú y yo combinamos Fernet con coca. Matémonos Flor, River y Boca. Siénteme a mí. Vamos a hacerlo ahora. Acércate a mí. Me vuelves loco. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te amaré como nunca te han amado. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te amaré como nunca te han amado. Por el pensar que por la noche yo vivo de joda. Y no es así, yo vivo pensando en besarte toda. Sos un éxito, mi último grito de moda. Te reveo escuchando este remix en el Bora. A 220 por la pana viajando re chill. Tu pelo al viento y tu mirada diciendo que sí. Tu perfume me habilita para darte un kiss. Y a la gilada ni cabida yo no tenía ahí. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te amaré como nunca te han amado. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Yo te amaré como nunca te han amado. Jamás, jamás, jamás. Hagan caso pa' la rocha eso y pa' los giles rafazo. Turria, BM, la Champions League. Y yo soy CF, mami.